Bueno, hermano, es importante que, bueno, todos nosotros tenemos diferentes ocupaciones durante el día. Algunos puede ser que todavía estén estudiando, ¿verdad? Porque están en la universidad, otros están dedicados al trabajo y puede ser que algunos tengan problemas en el trabajo, tengan problemas en los estudios, pero hermano bendito, yo le invito, hermano, que cuando venga a la iglesia, le invito a que venga unos minutos antes a la iglesia, porque la Biblia dice que el que está triste, que haga oración, ¿verdad? Entonces, si usted tiene problemas, si usted tiene problemas en el trabajo, problemas en el estudio, problemas en la casa, yo le invito a que venga temprano a la iglesia y ore y ponga todas sus cargas a los pies del Señor, así. Pues así se puede alabar y adorar al Señor con libertad. Amén, hermano. El problema es que a veces nosotros solo tenemos nuestra mirada en la tierra y solo vemos los problemas, problema tras problema, problema tras problema, y no levantamos nuestra mirada al cielo, levantamos nuestra mirada al Señor que Él ha prometido, que está con nosotros, que no nos va a dejar, que no nos va a abandonar. Y de tanto estar, algunos hermanos, de tanto estar pensando solo en los problemas, les pasa lo que le pasó a Agar, ¿verdad? Que Agar, la solución estaba cerca, pero como veía solo los problemas, no se daba cuenta de que ahí estaba la solución. Entonces, lo que nosotros debemos hacer, hermano, todos nosotros debemos hacer es levantar nuestra mirada al cielo, buscar al Señor, y entonces. No le digo que solo con levantar su mirada al cielo los problemas se van a resolver. No, pero sí va a encontrar la solución. Usted va a encontrar la solución y se va a dar cuenta que en muchos casos la solución es más rápida y más sencilla de lo que antes se imaginaba. Así que yo le invito, hermano, a que haga eso. Levante su mirada al cielo. No mire solo los problemas. Tampoco le digo que no mire los problemas. Está bien, vea los problemas porque hay que resolverlos, pero no mire solo los problemas. Bueno, hemos estado platicando varios temas acerca de que están en el libro de Proverbios. Proverbios es un libro bien, bien tremendo, bien, bien maravilloso y bien práctico, hermano, que incluso nos da las soluciones a nosotros para cosas diarias, para cosas prácticas. El problema está, pues no es, el problema no está en Proverbios, ¿verdad? El problema está en que hay cristianos que no leen la Biblia. Como no leen la Biblia, pues obviamente no leen Proverbios. Y hay algunos que lo leen y lo leen así como por compromiso. Y dicen, bueno, yo voy a leer un capítulo diario, dicen, ¿verdad? Porque así dicen algunos. Si leen un capítulo diario, pero lo leyeron de noche, ¿verdad? Porque no se les quedó nada. Y no se trata de eso. El Señor lo que quiere, hermano, es que nosotros, así como yo no sé, hermano, cuál es la comida que a usted más le gusta. Y principalmente si no le dan mucha comida, ¿verdad? Sino que le dan poquito. Y entonces lo que tiene que hacer es comerse la comida despacio. Amén. Amén, hermanos. Entonces, en el libro de Proverbios aparecen cinco tipos de vestidura, y la palabra hebrea que se utiliza ahí es la palabra levush. En idioma hebreo se escribe de dos formas, pero la pronunciación viene siendo la misma, levush. Y es esta, estas son dos. Recuérdese que en hebreo se lee de derecha a izquierda, no como en nuestro idioma que es de izquierda a derecha, sino que es de derecha a izquierda. Entonces aquí es levush. Este que usted mira con esas tres palitos ahí, cuando tiene un puntito en el palito derecho se pronuncia como she, como la she. Y aquí también dice levush. Ahí hay algunos puntos ahí que habría que explicarle, pero no es tema de, no es clase de hebreo, ¿verdad? Tampoco soy yo maestro de hebreo. Y esta palabra levush significa vestidura, significa estar vestido con, significa prenda, significa vestir, vestimenta, y de una forma con eufemismo, significa esposa. Y esta palabra aparece, se relaciona con cinco tipos de vestidura, que es lo que vamos a ver. Pero ahora yo quiero que me ponga mucha atención en esto, hermano bendito. Si me hace favor, hermana, de cerrar ahí. Mire Apocalipsis capítulo 19 y verso 7. Aquí radica la importancia de las vestiduras. Hay más versos, hay más versículos que hablan acerca de las vestiduras. Pero yo solo quiero que veamos dos, hermano, porque de este verso, de estos versos, es que nace, digámosle así, la importancia de las vestiduras. Dice Apocalipsis capítulo 19 y verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Es interesante que no dice la boda, sino que dice las bodas del Cordero. Y hace algunos miércoles estuvimos platicando de esto, aunque también no lo concluimos, pero dice, y su esposa se ha preparado. Entonces, esto es bien interesante, hermano, porque el grupo de cristianos que sabe que el Señor viene y que viene en una manifestación secreta para llevárselo en el arrebatamiento, ese grupo de cristianos, que no son todos los cristianos en todas las iglesias, no son todos, son pocos. Ese grupo de cristianos, la Biblia lo que nos enseña aquí es que se están preparando. Amén. Ellos se están preparando. De hecho, imagínense, yo me imagino que los padres de familia que tienen hijas, mujeres, valga la redundancia, ¿verdad? Ellos, desde que sus hijas son pequeñas, digámoslo así, las están preparando. Porque le dicen, mira, ese marihuano que vive ahí en la cuadra, que cómo te silba cuando pasas, no te conviene, ¿verdad? Ese ayudante de camioneta, mucho menos te conviene. Entonces, lo que los padres de familia están haciendo es preparando a la hija para que la mentalidad de ella, para que la mentalidad de ella no sea como el resto de todas las patojas, ¿verdad? Que tienen, qué sé yo, 14, 15 años y ya van a ser mamás o ya son mamás. Entonces, pero hay una preparación. Amén. Hay una preparación. Aparte de eso, cuando ella va creciendo y logra entender en su corazón lo que sus padres le están diciendo, porque, hermano, mire, nosotros tenemos algún entendimiento aquí en nuestro, aquí arriba, pero el entendimiento no tiene que quedarse aquí, tiene que bajar al corazón. Por eso Salomón, cuando escribe a alguno de sus hijos, le dice, cuando la sabiduría entre a tu corazón, le dice, vas a entender el temor de Jehová. Entonces, eso es bien interesante porque una cosa es entenderlo aquí, hermano bendito, y otra cosa es entender las cosas aquí en el corazón. Amén. Entonces, cuando la señorita entiende eso en su corazón, que tiene que guardarse, que tiene que prepararse para alguien, para un hombre definitivamente, que en algún momento va a aparecer. Entonces ella, valga la redundancia, se guarda y se prepara. Se está preparando. Y cuando aparece el joven que va a ser su esposo, pues hay una etapa de amistad, una etapa de compromiso, pero cuando llega ese compromiso, le dice, mira, ¿te querés casar conmigo? Le dice. Ella dice, lo voy a pensar, pero... Y al final le dice que sí. Y entonces, bueno, hay otro montón de cosas ahí, pero ponen una fecha. ¿Cuándo se van a casar? De aquí a 10 años, dicen algunos, ¿verdad? O sea que no se quiere casar. De aquí a un año, dicen algunos. De aquí a 6 meses. Y entonces, empiezan los preparativos. ¿Dónde se van a casar? Comprar el vestido de ella, comprar los anillos. ¿Dónde van a hacer la recepción? ¿A dónde se van a ir de luna de miel? ¿Cuántos días se van a ir de luna de miel? Entonces hay una preparación, pero óyeme pues hermano, lo que yo quiero llegar es que cuando llega el día de las bodas, ella ya se preparó. Aunque llegan tarde, ¿verdad? Pero ella ya se preparó. Ya tiene el vestido, ya fue al salón, hizo un montón de cosas. Pero óigame, pues, lo que yo quiero llegar es de que a ella no la toma desprevenida ese día. Ella ya sabe que ese día se va a casar. Y se preparó. El asunto entonces es, haciendo la analogía para nosotros como cristianos, es que nosotros debemos de tener presente siempre en nuestra mente y en nuestro corazón que el Señor Jesucristo viene. Y viene en una manifestación secreta. Después, ya después que se haya llevado a la novia, después va a venir al final de la gran tribulación y entonces todo ojo le verá. Pero antes de eso, no. Entonces, el asunto, hermano bendito, óigame, es que entonces nosotros tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos, hermano, espiritualmente hablando, para que cuando el Señor venga, no nos tome desprevenidos. Entonces aquí dice, mire, qué interesante, y su esposa se ha preparado, ella se está preparando, se está consagrando, está buscando su liberación, está buscando su restauración, está dejando que el Señor la cambie, que el Señor la restaure, hermano, porque no nos vamos a engañar, en todas las iglesias, hermano, solo que en algunas hay más y en otras hay menos, pero en todas las iglesias hay gente que no se deja que el Señor los cambie. En todas las iglesias, en algunas son más, en otras son menos, pero en todas las iglesias hay gente que no se quiere dejar que el Señor los cambie. Pero esta que se menciona aquí en Apocalipsis 19:7, es un grupo de hermanos que sí deja que el Señor los cambie, que el Señor los libere, que el Señor los transforme, ponen por obra la palabra de Dios y entonces se están preparando. ¿Qué pasa después? Verso 8. Como ella ya se preparó, como ya se consagró, ya se guardó, como dice en otro verso, el apóstol Pablo dice que se guardó como una virgen pura para el Señor. Entonces a ella dice aquí la Biblia que se le ha concedido que se vista. Aquí mire, que se vista de lino fino. Claro, el día de la boda ella tiene que quitarse su ropa, ¿verdad? Si trabajaba de mecánica, se quita el overol, se quita toda la grasa, ¿verdad? Y se pone sus ropas de casamiento, de matrimonio, de boda. Eso ya lo vimos en otro tema, ¿verdad? Que primero hay que despojarse de cualquier vestidura mala que uno tenga para después poderse poner el vestido de bodas. Pero oiga, aquí es entonces en donde está la importancia de las vestiduras. Que cuando el Señor venga, ese grupo de cristianos, la novia del Señor, tiene que haberse preparado y tiene que haberse vestido. Tiene que estar vestido, tiene que estar vestida la novia para que cuando el Señor venga ya solo vaya a las bodas, hermano, imagínense. Y no como, yo no sé si a alguien le ha pasado así, pero que la boda es a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y a las 6 de la tarde llega la muchacha al salón de belleza. Y nada que a que la maquillen, a que le hagan cirugía, ¿verdad? A última hora. Y el otro, si realmente la ama, pues la va a esperar, ¿verdad? Hasta el otro día, aunque ya no hayan invitados, ¿verdad? Pero no la toma por sorpresa. Ella ya está preparada. Ella sabe que eso va a pasar. Entonces, hermano, nosotros debemos tener presente eso. El Señor viene, en cualquier momento viene. No lo sabemos, pero tenemos que prepararnos. Y tenemos que estar vestidos. ¿De qué vestiduras? Ya hemos visto algunas. Hoy vamos a ver algunas otras, no algo otras, ¿verdad? Porque eso no existe esa palabra. Algunas otras vestiduras que tenemos que buscar y pedirle al Señor que nos las ponga y dejar que también que sean los ministros los que, espiritualmente hablando, pongan esas vestiduras. Ahora mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 y verso 2. Y por esto también gemimos, deseando ser, oiga, revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Él está hablando ahí acerca de transformación. Pues pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Oiga, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, aquí hay otra situación bien interesante, porque van a haber algunos que van a ser hallados vestidos con vestido de bodas, y otros van a ser hallados desnudos, espiritualmente hablando. Entonces, aquí, hermano, es de que cada uno de nosotros nos preguntemos a nosotros mismos cómo queremos ser hallados cuando el Señor venga. Si queremos estar vestidos para bodas, o si alguien quiere ser hallado desnudo, hermano, óigame. Que a veces, hermano, hay algunos hermanos que tienen sueños que están desnudos y se asustan, ¿verdad? Y cuando solo dan el brinco y cuando sienten, estaban dormidos. Era una pesadilla. Gracias, Señor, dice. Pero esto, hermano, esto va a pasar. Que en sentido espiritual van a haber algunos que van a ser hallados desnudos, ¿no? Y van a haber otros que van a ser hallados con unas vestiduras con las cuales no tenían que estar. Hermano bendito. Entonces, se trata entonces, mire, lo primero que tendríamos que hacer aquí ahorita nosotros es en sentido espiritual ponernos en un espejo y ver qué vestidura es la que tenemos. Si es una mala vestidura, quitárnosla. Quitarnos esa mala vestidura y lavarnos con el agua de la palabra, como así lo dice la Biblia, porque hermano, usted cuando se pone ropa limpia, ¿solo se pone ropa limpia o se baña primero? Solo se pone, ya voy a ir a no sé dónde y termina de jugar fútbol, solo se va a poner la camisa, el pantalón y va a su privilegio. O por lo menos se baña. Pues se debería de bañar, ¿verdad? Y venir así, bien limpio. Entonces se trata de quitarse la mala vestidura, de bañarse con el agua de la palabra de Dios, porque así lo dice la Biblia, lavarse con el agua de la palabra y ponerse la buena vestidura que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Ahora mire este. Son cinco las vestiduras que aparecen en Proverbios, con esta palabra lebush. Y la primera vestidura es, o la primera que vamos a ver es la vestidura de cordero. Dice, los corderos son para tus vestidos, o para tus vestiduras. Y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Pero mire, aquí hay una vestidura de cordero. Y esta es la primera, oiga mi hermano, esta es la primera vestidura que todos nosotros necesitamos. O sea, nadie puede tener otras vestiduras de parte de Dios si primero no tiene las vestiduras del cordero, porque la Biblia enseña, como lo vamos a ver más adelante, si quiere se lo pongo aquí de una vez, aquí en Juan capítulo 1 y verso 29 y Juan capítulo 1 verso 36, la Biblia enseña, hermano, de que el cordero es Jesús, es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, esa es la primera vestidura. Y de verdad, hermano, cada uno de nosotros tendríamos que examinarnos si tenemos esa vestidura, si tenemos la vestidura de cordero. Porque, óigame pues, hermano, óigame, a mí este verso, hermano, me pone en qué pensar. Cuando la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Y me parece tremendo ese verso, porque es hasta que la persona llegó al fin, se dio cuenta de que lo que había ahí era muerte. ¿Me está escuchando? No se dio cuenta la mitad del camino. No se dio cuenta cuando empezó el camino. Cuando terminó el camino se dio cuenta de que era muerte, pero ya había muerto. Ya no hay forma de revertir eso, hermano, óigame. Ya no hay forma de revertir eso. ¿Y por qué le digo esto? Porque entonces, hermano, aquí cada uno de nosotros tendríamos que examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿será que tenemos la vestidura del cordero? O sea, ¿será que somos salvos? Porque lo primero para lo que Dios nos da esta vestidura de cordero es para salvarnos. Lo primero, lo primero, lo primero, lo primero es para salvarnos. ¿Será que somos salvos, hermano? Pregúntese a usted mismo. Por favor, no le pregunte al que está a la par suya, sino que pregúntese a usted mismo. ¿Será que soy salvo? Pregúntese a usted mismo, ¿en qué momento recibí yo al Señor? Pregúntese. Porque si usted tiene, si viene a su mente o viene a su corazón, hermano, el momento, la fecha o el día en que usted recibió al Señor en su corazón, digámoslo así, puede tener tranquilidad. Pero si no viene a su mente algún momento cuando usted le dijo, Señor, yo te recibo, entra a mi corazón, perdona mis pecados y lávame con tu sangre. Si no ha ocurrido ese evento, hermano, entonces aquí la situación está cardíaca, porque entonces quiere decir que quien no ha tenido esa experiencia está desnudo espiritualmente hablando. Entonces lo primero, hermano, es que necesitamos estas vestiduras para ser salvos. Amén, hermanos. Mire, hermano, yo en el nombre de Jesús, yo quiero hacer énfasis en esto. Yo quiero hacer énfasis porque el Señor Jesucristo, cuando estaba hablando con el Padre, le dijo, Señor, de los que me diste, ninguno se perdió, solo aquel que ya venía perdido. Pero yo de verdad, hermano, yo sí quiero que reflexione. ¿Ya recibió usted al Señor? No me conteste, ¿ya recibió al Señor? ¿O viene a la iglesia solo porque de pequeñito lo traían o de pequeñita? La invitación entonces es porque el Señor quiere darte las vestiduras del Cordero para salvarte, para perdonar tus pecados, para lavarte de todo pecado, de toda transgresión, de toda iniquidad. Y que cuando muramos o durmamos, mejor dicho, podamos llegar delante del Padre con la confianza de que recibimos a su Hijo Jesucristo y nos sustituyó y no nos vamos a perder. Pero óigame, hermano, va a haber mucha gente que según ellos van a ser salvos y les va a tocar ir al infierno porque nunca experimentaron el nuevo nacimiento. Entonces la vestidura de cordero, hermano, vestidura de cordero, hágame favor, pregúntele al que está a la par suya, hermano, pregúntele, ¿usted ya nació de nuevo? Pregúntale. Y no tanto espere una respuesta. Porque la pregunta es para hacer reflexionar a la otra persona. ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Ya nació de nuevo? Bueno, la persona se tendrá que examinar y la invitación es, el Señor quiere darte las vestiduras del Cordero de Dios para regalarnos la salvación. Y esa salvación se obtiene por fe. Amén. Ahora mire esto. Tendrás corderos para vestirte. Bueno, aquí viene la palabra cordero, se traduce del hebreo que ves, y significa un cordero, un carnero, pero se refiere a un macho, porque habla acerca de Jesús. Entonces mire esto. Levítico 9:3. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomen un macho cabrío para la expiación, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Entonces hace no sé cuántos meses hablamos en los discipulados acerca del holocausto perfecto, que nos habla acerca del sacrificio en holocausto, valga la redundancia, de Jesús por nuestros pecados. Entonces, ¿para qué otra cosa, hermano, además de la salvación, para qué nos regala Dios las vestiduras de cordero? ¿Sabe para qué también necesitamos las vestiduras de cordero, hermano? Para que el Señor perdone nuestros pecados. Porque, hermano, todos nosotros pecamos todos los días. Y el que dice que no peca, entonces hace a Dios mentiroso. Pero como Dios no es mentiroso, entonces todos pecamos. Óigame, hermano bendito, óigame. Pero mire pues, hermano, a veces hay un costumbrismo a veces en las personas que cometen el pecado y se quedan como que si nada pasó. Yo me he quedado asustado, hermano, de ver a algunos hermanos que el día anterior se emborracharon y al siguiente día llegan a la iglesia incluso a cumplir su privilegio y como que si nada pasó. Yo me quedo asustado, digo, estos hermanos sí están, pero graves. Eso por ponerlo en ejemplo, ¿va? O se comete algún otro tipo de pecado, ¿verdad? Ya sea pecado sexual, qué sé yo, otro tipo de pecado, y al siguiente día llegan a la iglesia, y está bien que lleguen a la iglesia, pero tendrían que llegar a arrepentirse, a pedir perdón, a ponerse a cuentas con el Señor, pero llegan como que si nada pasó. Entonces quiere decir que aunque sí tuvieron tienen las vestiduras del Cordero como salvación, les hace falta recibir las vestiduras del Cordero para arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón al Señor, hermano bendito. El problema, hermano, es de que el problema es de que ahora, mire, pues ahora cuesta distinguir quién es verdaderamente cristiano y quién es inconverso. Y no porque los inconversos tengan una moral alta, ¿verdad? Y entonces cueste. No, los inconversos tienen una moral baja y los cristianos también. No todos, pues. Hermano, las vestiduras del Cordero son importantes porque nos conducen a nosotros hacia el arrepentimiento para pedirle al Señor que perdone nuestros pecados. Pero como esto es, hermano, mire, si alguien en algún momento se pone a llorar, Señor, perdona mis pecados, solo para que lo miren los demás, no le está sirviendo. El arrepentimiento es personal y tenemos que arrepentirnos y quebrantarnos delante del Señor y decirle, Señor, perdona mis pecados, perdóname. No solo pecados, sino que transgresiones, pecados e incluso iniquidades, hermano. Pero no es que Dios nos quiera castigar, no, no, al contrario, Él, digámoslo así, esta noche nos está ofreciendo las vestiduras del Cordero para que nosotros podamos, hermano, ir hacia el arrepentimiento y arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle al Señor que nos perdone por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Hermano bendito. Porque mire, pues cuando nosotros cada vez nos acercamos más a Dios, conforme nos vamos acercando al Señor, nos vamos dando cuenta, hermano, cada vez salen cosas, nos damos cuenta de que tenemos cosas malas. Entonces, eso es lo peor que le puede pasar a uno, hermano. No saber de que las transgresiones, los pecados, o en el peor de los casos, las iniquidades que uno tiene y de las cuales uno tiene que arrepentirse. Entonces, hermano, la salud, cuando, mire, pues cuando alguien aquí, o cuando alguien en algún momento se sienta de que no tiene nada de qué arrepentirse, lo que tiene que hacer es orar y decirle, Señor, ábreme mis ojos. Ábreme mis ojos porque necesito encontrar el arrepentimiento. Y, hermano, se le va a empezar a destapar la olla, ¿verdad? Pero el Señor en su misericordia va a abrir los ojos. Y entonces nosotros vamos a llegar delante del Señor a buscar perdón, a buscar misericordia, como lo dice la carta a los Hebreos, para encontrar el oportuno socorro. ¿Para qué necesitamos las vestiduras de Cordero? Para arrepentirnos de nuestros pecados y llegar delante del Señor. Y Él, tengamos la confianza de que el Señor va a perdonar las transgresiones, los pecados y las iniquidades. Pero por otro lado, hay otro extremo, hermano. Hay otro extremo. Hay algunos, mire, pues, hay algunos que piensan que no tienen que arrepentirse de nada. Y hay otros que siempre se viven sintiendo acusados. Siempre, siempre. Y los dos extremos están mal. Porque uno piensa que es Santa Isabel II, ¿verdad? Y otro piensa que está perdido. Se siente acusado. Está bien, cometió pecado, cometió pecados. Y siempre se vive sintiendo acusado. Óigame. Y por eso es que hay personas que no pueden alabar y adorar a Dios con libertad, porque cuando van a levantar sus manos para alabar o adorar al Señor, el enemigo les tira el dardo. Pero si vos pecaste, entonces el hermano o la hermana baja sus manos, o se sienta, o se duerme, qué sé yo. Óigame, hermano, lo que necesita también son las vestiduras del Cordero, para saber de que el Señor está dispuesto a perdonar las transgresiones, los pecados y las iniquidades, en los dos extremos, hermano. Y de los dos extremos hay en todas las iglesias. Hay algunos que siempre se sienten acusados, se sienten condenados, y ellos también necesitan las vestiduras del Cordero para saber que es por el sacrificio de Jesucristo que sus pecados, los pecados de la persona, del cristiano, van a ser perdonados. Por eso, hermano, en Isaías, ese verso hermoso de Isaías, que viene el Señor y dice: vengan luego. Hijo, haceme un favor, alguno de los muchachos pilas, que me traiga aquí el cable para la computadora. Entonces, pero en Isaías entonces dice: vengan luego y estemos a cuentas. Hermano, oiga, ¿cuánto tiempo quiere el Señor que nos tardemos? ¿Cuánto tiempo quiere el Señor que el cristiano se tarde para poder ponerse a cuentas con Dios? Inmediatamente, hermano. Inmediatamente. Y aunque la gente le diga: es que eso es un hipócrita, pues eso es lo que diga la gente, pero la persona tiene que atender la invitación del Señor, y la invitación del Señor es: vengan luego y estemos a cuentas. Y Él va a perdonar los pecados, va a lavar con la sangre de su Hijo Jesucristo. Hermano bendito. Entonces, se necesita las vestiduras del Cordero. ¿Para qué? Para también saber que el Señor perdona, lava, limpia y quita las transgresiones, gracias, los pecados y las iniquidades. Amén. Mire este otro. Dice: ofrecerán además un macho cabrío por expiación, oiga, y dos corderos de un año en sacrificio, en ofrenda de paz. Y la palabra hebrea que se utiliza aquí en corderos es esta misma que está aquí, que es kebes. Amén. Mire este, entonces dice: dos corderos de un año en sacrificio de paz. Estamos hablando acerca de las vestiduras del Cordero. Entonces, ¿para qué necesitamos las vestiduras del Cordero nosotros? Para estar en paz con Dios. Para estar en paz con el Señor. Óigame, hermano bendito. Amén. Nosotros no podemos ser como los inconversos, hermano. Yo recuerdo una vez que escuché a una persona que llegó al trabajo contando de que había hecho una obra de misericordia, ¿verdad? No sé, creo que le había dado limosna a alguien, no sé. Y después ahí hasta con suspiros dijo: ah, algún día Dios me lo va a recompensar. Pero no era cristiano, no había nacido de nuevo. Entonces, yo no le dije nada, ¿verdad? Porque si no, le hubiera caído mal. Pero, hermano, la forma en que nosotros vamos a estar en paz con Dios, hermano, no es por obras. No es porque pensemos, oiga, hermano, no es porque pensemos que somos buenos. Oiga lo que le voy a decir. Ni siquiera es por ayunar, ni siquiera es por orar, sino que la forma como vamos a estar, pues, sí hay que ayunar después, sí hay que orar después, pero la forma como vamos a estar en paz con el Señor es por medio de Jesucristo, por medio de su Hijo Jesucristo. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, que todavía está fresca en la jofaina, para que el Señor perdone nuestros pecados, transgresiones e iniquidades. Estaba repasando hace algunos días unos versos en donde la Biblia enseña las cosas que Dios abomina. Dios abomina los ojos altivos. Dios abomina la lengua mentirosa. Dios abomina la balanza injusta. Dios abomina a los que meten disensión entre los hermanos, así dice la Biblia. Todo eso lo abomina Dios. Y a veces hay cristianos que por ignorancia practican esas cosas. Por ejemplo, hermano, yo no sé si usted conoce a cristianos mentirosos. Hermano, lo tremendo es que a veces se acercan con uno a decirle mentiras y no hay necesidad de que le mientan a uno. Entonces, mire, pues, esa cultura que en la cual nos ha tocado nacer a nosotros y contra la cual tenemos que navegar o nadar, ¿verdad? Puro el salmón, no puro Salomón, sino que puro el salmón. Óigame, hermano. La gente miente con una facilidad, hermano, y hay gente que hasta se cree sus mentiras. A veces se sabe que la persona está mintiendo y se echa una de sus mentiras, hermano, que hasta si es necesario llorar, llora. Y Dios aborrece eso, Dios abomina la mentira, hermano. Entonces, ¿será que estaríamos nosotros en paz con Dios si estamos haciendo lo que Dios abomina? O si queremos acercarnos al Señor justificándonos a nosotros mismos, Señor, yo hoy oré, yo hoy ayuné, hoy leí la Biblia, hoy vine temprano a la iglesia, entonces tú tienes que bendecirme. Y no es por eso, sino que es por el sacrificio de Jesucristo. Todo lo demás, sí, está bien que lo hagamos. Yo no digo que no lo hagamos. Sí, hagámoslo. Pero no cometamos el error de acercarnos al Señor por las cosas que nosotros hicimos, sino que por medio de las vestiduras del Cordero. Entonces, hermanos, ¿para qué necesitamos las vestiduras del Cordero? Para estar en paz con Dios. Amén. Poder acercarnos, mire, hermano, poder acercarnos confiadamente al Señor. Y hablar con el Señor y tener comunión con Dios. Y que Él nos responda, tú le hables, Él te responda, tú le hables, Él te responda, Él te hable y tú le obedezcas. O Él nos hable y nosotros le obedezcamos, hermano. Pero estar en paz con Dios. Amén. Dice la Biblia en Proverbios, la mujer creo que es, no sé si es la mujer adúltera o la mujer extraña, no me recuerdo, o la mujer mala, alguna de esas, son 10 mujeres así cardíacas que aparecen en el libro de Proverbios, pero dice la Biblia, aquel con quien Dios estuviera enojado, caerá con la mujer adúltera. Cardíaco, hermano. Entonces mejor hay que estar consagrado y agradando al Señor y el Señor nos va a guardar a nosotros de esas cosas. Entonces el asunto, hermano, es, ¿quieres tú estar en paz con Dios? Vístete de las vestiduras del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús es. Él es el Cordero. Recibamos las vestiduras. Mira Isaías capítulo 1 y verso, perdón, capítulo 5 y verso 17. Y los corderos serán apacentados según su costumbre. Los corderos serán apacentados. Entonces mire esto. ¿Para qué nos sirven las vestiduras de Cordero entonces? Del Cordero. Para ser apacentados, para dejarnos pastorear. Porque puede ser que existan vestiduras de cabrita, ¿verdad? Y usted sabe que las cabras, hermanas, esas son cardíacas. Si imagínese, alguien lleva cabras y lo ponen en un lugar donde hay papel, cuando siente las cabras le están dando viaje al papel. Todo lo que encuentra se comen. O, como algunos videos, no sé si usted ha visto, no sé si lo pusimos una vez aquí. No me recuerdo bien, pero hay un video, hermano, en donde hay unas cabras, hermano, que están subidas en unos acantilados. Sí, digámoslo así, unos barrancos. Y que ahí están las cabritas. Están comiendo, pero un mal paso y se mueren. Y entonces, hermano, así hay algunos cristianos que no se dejan pastorear. Y no se dejan pastorear porque no tienen las vestiduras del Cordero. Amén. Pregúntele al que está a la par suya, pregúntele, hermano, ¿usted se deja pastorear? Pregúntele. Porque si no, dígale, si usted no se deja pastorear, necesita las vestiduras de Cordero. No del Cordero. Porque no son las vestiduras de él, sino que son vestiduras de cordero, de piel de cordero. ¿Para qué? Para dejarse pastorear. ¿Y qué pasa si nos dejamos pastorear? Entonces el Señor nos va a llevar a delicados pastos, junto a aguas de reposo, va a consolar tu alma, va a fortalecer tu alma, hermano bendito, óigame, óigame. Y cuando hayan momentos de tristeza o de suma tristeza o de sombra de muerte, el Señor va a estar contigo. Tú vas a saber y vas a sentir y vas a tener, vamos a saber, vamos a sentir y vamos a tener la convicción de que el Señor está con nosotros. Óigame, hermano. Pero hay algunos que, hay hermanos que de repente se empiezan a sentir solos y abandonados y empiezan a buscar consuelo o compañía, por lo menos, en los lugares donde no tienen que buscar compañía. ¿Por qué? Porque como no tienen las vestiduras del cordero, de cordero, perdón, entonces no se está dejando pastorear. Y el rebaño de repente va para allá, ¿verdad? El rebaño de repente va para allá y el cristiano que no tiene las vestiduras de cordero va para allá. ¿Y qué le pasa? Lo atrapa el lobo o se pierde y después sufre pérdida. Por eso, óigame pues, hermano. Por eso es que hay muchos cristianos que resultan en el mundo. Porque una de las razones es porque como no tenían las vestiduras de cordero, no se dejaron pastorear. Y cuando el rebaño, el pastor y el rebaño iban para un lado, ellos agarraron para otro y ahí fue la destrucción de ellos. Hermano bendito. Y lo peor es de que cuando el enemigo los atrapa, ya no los suelta. Y por eso es que a veces, hermano, es asombroso que alguien que conoció al Señor y regresa al mundo, cae en cosas peores que no había caído la primera vez que no era inconverso, o la vez que era inconverso. Cae en cosas peores porque el enemigo lo atrapó y lo va a destruir. Pero la solución, entonces, hermano bendito, una de las soluciones es dejarnos que el Señor nos ponga vestiduras de cordero para que nos dejemos pastorear. Que nos dejemos pastorear, claro. Oiga, mi hermano, todos nosotros tenemos libre albedrío. Todos nosotros. Todos nosotros tenemos libre albedrío. Pero nos conviene a cada uno de nosotros dejarnos pastorear. Y entonces el Señor nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a defender. Si en algún momento el enemigo quiere destruirnos, él mismo nos va a defender. O como dice la Biblia, si algún cristiano, el enemigo, incluso lo atrapó, lo mordió, lo tiene de las patas, ¿verdad? Porque como es ovejita, ¿verdad? Lo tiene de las patas, el Señor va a llegar a defenderlo, como hacía David, le abría el hocico, dice la Biblia, a los osos o a los leones y le quitaba la oveja. Y si el animal regresaba y quería hacerle algo, lo mataba, dice la Biblia. Hermano, hermano, ¿quieres tú que el Señor te defienda en las adversidades, hermano? Déjate o dejémonos poner las vestiduras de cordero, porque entonces vamos a ser pastoreados, vamos a ser apacentados y Él nos va a defender. Aquí la palabra apacentar. ¿Qué es apacentar, hermano? Pregúntale al que sale a la par suyo, hermano. ¿Qué es apacentar? ¿Qué le dijo que es apacentar? ¿Ah? Apacentar es llevar al rebaño a que coma. Van caminando y van comiendo. Eso es apacentar. Cuando van comiendo. Entonces el Señor también nos va a alimentar, nos va a dar de comer de la palabra de Él, hermano, hermano. No me voy a contestar, pero ¿a quiénes de los que están aquí les emociona leer la Biblia? Les emociona, y que A veces están leyendo un verso o un capítulo y no pasan de ese capítulo, no porque se duerman, ¿verdad? Sino porque está tan emocionante que lo vuelven a leer y lo vuelven a leer y lo vuelven a leer, hermano. O incluso, ¿verdad? El Señor les habla en ese capítulo, lo leen y se ponen a llorar y lo vuelven a leer y vuelven a llorar y vuelven a llorar, hermano, es tremendo. ¿Por qué? Porque como se dejó poner las vestiduras de cordero, entonces está dejando que sea el Señor el que lo alimente. Amén. Hermano, la gente en este mundo, la gente en este mundo necesita, ¿sabe de qué se alimenta la gente en este mundo? De algarrobas. La gente, hermano, necesita motivación. Usted mira el Facebook de la gente y motivación. Yo a veces me pongo a ver más a ver qué ponen los hermanos en el Facebook. Es raro el que pone Biblia, hermano. Es raro. Y ahí todos los demás, sus cosas, ¿verdad? Sus cosas. Pero uno dice, necesita leer la Biblia, dice. No necesita ni una canción, ni a un escritor, ni a lo que dice la tía Consuelo para animarse. Lo que necesita es Biblia. Biblia con Biblia, hermano. Porque la Biblia no solamente te va a animar, la Biblia te va a avivar. Tu espíritu se va a avivar y aquellos que están deprimidos, ¿verdad? Que hay mucha gente, incluso los jóvenes, hay algunos que se mantienen deprimidos. Solo con ver lo que escriben, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Pero como ahí no hay cómo hablar, lo escriben, ¿verdad? Hoy me siento triste. Es el día más triste de mi vida. Nuestro amor no puede ser, se echa la canción, ¿verdad? O si no, todo se derrumbó. Ni siquiera dice me cortó, sino que ni siquiera le dijo que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Y a los viejos también pasa eso, hermano. No solo con los jóvenes, también con los viejos. Y con las viejas también pasa eso, ¿verdad? Pero, hermano, mire, hasta el Señor Jesucristo se sintió triste alguna vez. Hasta el mero mero. ¿Cómo no nosotros vamos a sentir tristes? El problema es que se empieza a buscar en donde no se busca. Y a veces hay algunos hermanos que ponen unas cosas bien preocupantes ahí en su Facebook. Que no se pone a orar, Señor, ayuda a este. Ayúdalo, Señor, o ayuda a esta hermana, porque si sí está escribiendo con sinceridad eso que está ahí, está mal. Entonces lo que realmente se necesita es las vestiduras de cordero. El Señor te va a apacentar. El Señor te va a apacentar a tu espíritu, a tu alma, y vas a ser consolado, vas a ser confortado. Hermano, mire pues, aquellos hermanos, ya no importando la edad, ¿verdad? Y no importando si es hombre o mujer. Pero aquellos hermanos que se sienten abandonados, tristes, ¿verdad? Que nadie los quiere, que todos les dieron la espalda. ¿Por qué no mejor lee la Biblia donde viene el Señor? Y alguien que diga, ni siquiera mi mamá me quiso, ni siquiera mi papá siempre no me quisieron. ¿Sabes qué? Mejor lea la Biblia. Ahí dice la Biblia, aunque la mujer se olvide del fruto de su vientre, yo no me olvidaré de ti. Eso es Biblia. Y eso no te va a quedar aquí en tu mente, ni solo en tu corazón, eso va a llegar a tu espíritu. Y algo va a hacer en tu espíritu y te va a levantar. No hay que comer algarrobas. Dígale al que está a la par a su hermano, usted no, usted, su dieta no son algarrobas, dígale. Su dieta, hermano, no son algarrobas. Se va a empachar, dígale. Se va a llenar de parásitos. Su dieta, nuestra dieta no son algarrobas. Nuestra dieta son delicados pastos, la palabra de Dios, el rema de Dios, que cambia, hermano. Cambia, el rema de Dios cambia, hermano. El rema de Dios cambia. El rema de Dios es un escudo para nosotros, es una fortaleza para nosotros. Nos guarda, nos protege, nos levanta, nos consuela, hermano. El rema de Dios. Pero ¿quiénes son los que disfrutan eso? Los que se dejaron poner las vestiduras de cordero. Y así como nosotros, ¿va? Que decimos, vamos, voy a ir a la iglesia porque yo quiero que Dios me hable. Y Dios te habla. Yo quiero que Dios me consuele y Dios te consuela. Yo quiero bendecir y tener comunión con Dios y tienes comunión con Dios, hermano bendito. Pero, puede ser que hayan algunos que su dieta favorita sea algarrobas a la parrilla, ¿verdad? Hasta le echan chimichurri para que huela mal, ¿verdad? ¿Y qué hace comer algarroba? No, hombre, si eso no es para... Eso no es para nosotros. Eso es para otros. Pero para nosotros son los delicados pastos a donde nos lleva el buen pastor. Amén. ¿Quién es el buen pastor? Jesús es el buen pastor. Hermano, qué tremendo. Cuando Él dice, yo soy el buen pastor. Como decía David, Jehová es mi pastor. ¿Tú puedes decir eso, hermano? ¿Tú puedes decir así? ¿Tú puedes decir eso? Que Jehová es tu pastor. Entonces, seguramente tiene las vestiduras de cordero. Y por eso te dejas pastorear y te dejas apacentar. Ahora veamos este. Jeremías 11:19. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, y sigue el verso. Pero mira esto, yo era como cordero inocente que llevan a degollar. ¿Para qué necesitamos las vestiduras de cordero? Para morir. Para morir, pero no literalmente, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Amén. Para morir espiritualmente hablando. Necesitamos, hermano, vestiduras de cordero. Porque mire, hermano, no me voy a contestar, pero será que el que está, no usted pues, pero será que el que está a la par suya es berrinchudo o berrinchuda? Que solo le hacen algo y empieza a hacer un gran escándalo, hermano. Porque mire pues, por ejemplo, un hermano que una vez fue a un matadero y vio cómo estaban matando a una ovejita. Dice que mientras la estaban matando, dice que el que la estaba matando solo le metió el cuchillo, creo que aquí, para matar a la ovejita. Y lo único que hizo la oveja fue que le salió una lágrima del ojo. Y no hizo nada. Y cabal lo que dice la Biblia acerca de Jesús, como oveja muda fue llevado al matadero y no abrió su boca. O sea, las ovejitas cuando mueren, mueren tranquilas. Pero hay otros animalitos, hermano, que le dan hachazos y qué bulla la que hacen, ¿verdad? Y le dan, lo ponen a comer maíz y le dan y hacen una gran bulla. Entonces, así hay hermanos. Así hay hermanos. Ya sea en el trabajo, ya sea en la casa de ellos, ya sea en la iglesia, ya sea con sus vecinos, hermano, que hacen una gran bulla, hacen un gran escándalo. A los hijos, si son muchachos, los papás los quieren corregir o regañar y hacen una gran bulla, por eso me quiero ir de esta casa, nadie me comprende, soy el más incomprendido de todos los tiempos, de todo el mundo. Jaladra. No sé qué pasa. Nadie me entiende. No, lo que necesitas son las vestiduras del cordero. De cordero para poder morir. Y dejar de estar haciendo gran escándalo por cosas que no iban escándalo, ¿verdad? A veces se le dice algo, no estoy hablando de nadie aquí, créamelo, pero tal vez es una señorita, lo regañan sus papás y ya está llorando por nada. O el patojo, ¿verdad? ¿Y fulano dónde está? Se fue al campo. ¿Y qué está haciendo en el campo? Llorando. Nadie lo entiende. Qué bueno que fuera así, hacen una gran bulla. O el esposo quiere corregir a la esposa y hermano, se vuelve un gran problema. Bien, me dijo mi mamá que no te hiciera caso y sanara. Y hasta hijos tienen. Hasta hijos tienen y todavía salen con esas cosas. O el hermano, la esposa lo quiere corregir, ¿verdad? Porque la esposa también tiene que corregir al esposo, hermano. No crea. La esposa tiene la obligación de corregir al esposo cuando el esposo se está descarrilando. Ese fue el problema de cómo se llamaban estos. Bueno, hubo varias familias, ¿verdad? Por ejemplo, la familia de Acán, cuando llevó el lingote de oro, las piedras preciosas, después dice la Biblia que todos los de su casa se murieron. Pero Dios no es injusto. Se murieron porque los de la esposa de él y los hijos de él pudieron ir a denunciar al papá que estaba haciendo algo malo, pero se quedaron callados. Ahí lo que ese cuate necesitaba era que la esposa lo corrigiera y le dijera, no, mira, lo que estás haciendo es malo. No, no, hombre, si eso nos va a ayudar, no, yo voy a ir. Mira, Josué ya dijo, yo voy a ir a decirle que vos fuiste. Eso hubiera dicho, ¿verdad? Y ella se hubiera salvado, pero como no lo hizo, también se fue con Pancho, literalmente hablando, ¿verdad? Al infierno. Ahora mira, pues, hermano. O pregúntale al que está a la par suya. Hermano, ¿y usted cómo reacciona cuando lo regañan en su trabajo? Pregunte. ¿Cómo reacciona usted con el jefe cuando el jefe le llama la atención? ¿Qué le dijo? Dice, muy bien, jefe, yo voy a corregir lo malo que hice. ¿Así dice? No, hermano. Hay algunos que hasta le dejan de hablar al jefe. Ahora, ya nos vamos acercando, ¿verdad? ¿Cómo hacemos, hermano? Cuando alguien en la iglesia te hace algo que no te gustó, independientemente si es el pastor o es alguna otra oveja, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos? ¿Me está escuchando? ¿Cómo reaccionamos cuando nos dicen o nos hacen algo en la iglesia, algo que no nos gustó? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos? Porque aquí la Biblia enseña, Jeremías 11, 19, dice, y yo era como cordero inocente que llevan a degollar para morir a nosotros mismos. Y vivir para el Señor. Hermano, mire, morir a nosotros mismos, incluso, qué sé yo, tal vez te invitaron a almorzar o a cenar, ¿verdad? Te invitaron a cenar, qué sé yo, el día miércoles 14 de diciembre, ¿verdad? Pero tú tenías privilegio y preferiste decir, no, mejor mañana. Hoy sí no, porque hoy tengo privilegio y quiero cumplir con mi privilegio. Eso, hermano, eso es morir a uno mismo. Porque lo que ir a cenar es pecado o no es pecado. Bueno, depende con quién, ¿verdad? Y depende al lugar, pero supongamos que te van a llevar aunque sea a la estancia. ¿Será malo ir a comer? No. Pero morir a uno mismo, hermano, es incluso decir a esas cosas que no, con tal de agradar a Dios. Y son cosas que no son malas y que no son pecado. Hermano. O que tal vez te tocó duro en el trabajo, ¿verdad? Te tocó duro, pero había mucho trabajo y había. Y ya tenías, te tocaba privilegio. O aunque no te tocaba privilegio, dijiste, yo voy a ir a la iglesia para buscar al Señor. El cuerpo lo que te pide es ir a dormir. Quisiera dormir, ¿verdad? Pero esos son de aquellos hermanos que necesitan 12 horas continuas para lograr medios más o menos recuperarse, ¿verdad? No necesitan, hermano, porque mire, ¿cuántas horas duerme usted, hermano? ¿Cuatro, cinco, seis? Ya si uno duerme 6 horas, ya es demasiado, ¿verdad? Conforme uno va creciendo. Pero óigame, hermano. Entonces tal vez a alguien le tocó bien duro en el trabajo, pero prefirió llegar a la iglesia para buscar al Señor, hermano. Ir a dormir lo que es necesario no es malo, eso no es malo. Pero si preferiste buscar al Señor, eso es morir a uno mismo. Pero hermano, pero a veces no se puede morir a uno mismo. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos vestiduras de cordero para poder morir a nosotros mismos. Amén, hermano. Morir a nosotros mismos y para que sea el Señor el que viva en nosotros y que realmente se cumpla el verso que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Vamos a orar. Aquí vienen otras vestiduras, pero no lo quiero dejar a medias. Solo mire este proverbio. Sí. Proverbios 31:22. Lea usted Proverbios 31 en su casa, hermano, hermana. Esta mujer sí es, pero tremenda. En el buen sentido de la palabra, la mujer de Proverbios 31. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Entonces aquí hay dos tipos de vestidura, de lino fino y de púrpura. Pero vamos a orar. Póngase de pie, hermano bendito. Vamos a pedirle al Señor que nos ponga esa vestidura. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, estamos aquí reunidos en el nombre de tu Hijo Jesús. Estamos reunidos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y te pedimos, que nos pongas de las vestiduras de cordero a cada uno de nosotros, para no estar desnudos, para no presentarnos delante de ti con nuestras propias vestiduras, que no son útiles, Señor, útiles, que no sirven, Señor. Para que cada vez que nos presentemos delante de ti, Señor, estemos vestidos con vestiduras de cordero y entonces podamos ser agradables a tus ojos, podamos ser agradables a tu corazón y podamos entrar a tu presencia, entrar a tu lugar santísimo y tener comunión contigo, Señor. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, mira a aquellos hermanos, aquellas hermanas, aquellas personas que están aquí, Señor, que aún no tienen las vestiduras de cordero para recibir la salvación. Yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Por favor, Padre bendito, condúcelos al arrepentimiento, Señor. Condúcenos a todos al arrepentimiento y conduce a estas personas al arrepentimiento, Señor, para experimentar el nuevo nacimiento, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Hemos terminado temprano, hermano. Yo te invito ahí con tus ojos cerrados. Si tú no has recibido al Señor, este es el momento para que te acerques al Señor Jesús, te acerques al Padre, te acerques a Jesús y le digas que te salve, que perdone tus pecados, que inscriba tu nombre en el libro de la vida. Este es el momento de poder hablar con el Señor Jesús y decirle, sálvame Jesús, sálvame, sálvame Señor, sálvame. Yo recibo tu sacrificio. Te recibo como mi Salvador, te recibo como mi Redentor, te recibo como el Cordero de Dios para quitar mis pecados. Este es el momento. Este es el momento para que aquellos que no han experimentado el nuevo nacimiento hagan, oren y le pidan al Señor que entre a su corazón, a su espíritu y que perdone sus pecados. En el nombre de Jesús. Vamos a dejar unos minutos ahí, hermano, un minuto para que aquellos que aún no han recibido las vestiduras de cordero para ser salvos, le pidan al Señor que les ponga esas vestiduras. Padre, en el nombre de Jesús, conduce al arrepentimiento, Señor. Aquellos que no han experimentado el nuevo nacimiento, Señor, para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, para que cuando mueran no vayan a la condenación eterna, sino que reciban la vida eterna que tú das gratuitamente por medio de tu Hijo Jesucristo. Por favor, Señor, por favor, manifiéstate a aquellos que aún no han experimentado el nuevo nacimiento, Señor. Revélate a ellos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Para que tú seas el Dios de ellos. En el nombre de Jesús, para que tú seas el Dios de ellos y que ellos puedan decir también, Jehová es mi pastor, Jehová es mi salvador, Jesús es mi salvador. Te lo pido, Señor, extiende las vestiduras de cordero, Señor, en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Extiende las vestiduras de cordero para todos los que estamos aquí, Señor. Para salvación, en el nombre de Jesús. Extiende las vestiduras de cordero en este lugar, Señor, para que seamos conducidos al arrepentimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Y podamos pedirte perdón y ponernos a cuentas contigo por las transgresiones, pecados o iniquidades, Señor, y que reconozcamos nuestras faltas, los pecados que hemos cometido y podamos llegar delante de ti, como lo dice tu palabra, Señor. Llegar luego contigo, Señor, y ponernos a cuentas y pedirte perdón, Señor, por todo lo que hemos hecho y que no te ha agradado, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Extiende las vestiduras de cordero en esta congregación, Señor, por favor, para que sea tu palabra, tu Espíritu Santo, quien nos conduzca al arrepentimiento. Y que nos libere. Extiende, Señor, el manto de cordero, vestiduras de cordero en esta congregación, Señor, para que aquellos hermanos que se han sentido acusados puedan arrepentirse de sus pecados y saber que tú perdonas, Señor, que tú perdonas transgresiones, pecados e iniquidades. Tú perdonas, Señor, tú perdonas. Tú perdonas, Señor. Levante sus manos, hermano bendito. Dígale al Señor, yo recibo las vestiduras de cordero. Dígaselo al Señor.